Hola amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio visitaremos Shibamata, el hogar del famosísimo Tora-san. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva edición de Mi Tokio en la que iremos hasta Shibamata, en el distrito de Katsushika, para visitar el escenario de una serie de películas muy famosas de Japón en el siglo XX y lugar de origen de su protagonista. El distrito de Katsushika se encuentra en el noreste de Tokio y es conocido por su atmósfera muy retro. Shibamata está aproximadamente a una hora en tren desde Shibuya y lo mejor es que esa estación forma parte de una línea de trenes locales que solo mide 2,5 kilómetros de longitud. Me encantan las líneas de trenes locales porque normalmente son pequeñas y quedan pocas en Tokio. Desde el momento en el que me subo en una de estas líneas, siento que salgo de la cotidianidad. Al llegar a Shibamata me recibió un letrero muy retro que me fascinó. Sabía que iba a ser un paseo encantador y nostálgico. ¡Ay, qué bonito! Oye, y tengo entendido que Shibamata, Katsushika, es el único lugar designado como paisaje de importancia cultural dentro de Tokio. Estás en lo correcto. Y tan solo al salir de la estación pude comprender el porqué. El paisaje parece salido de otro tiempo, pero no parece viejo, sino que está muy bien conservado. ¡Ah, qué ganas de conocer más de este lugar! ¿Y sabes qué otra sorpresa me esperaba a la salida de la estación? ¡Ay, qué fue! Cuéntanos. Una estatua del mismísimo Tora-san. Tora-san, ese personaje famosísimo que protagonizó una larga serie de películas en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Ese mismo. Para nuestros oyentes más jóvenes o que no conozcan mucho de él, les cuento que se trata del protagonista de la serie Otoko wa Tsurai-yo, título que se puede traducir algo así como «Qué duro ser hombre». Ah, claro. Es una serie muy conocida de 50 películas. ¿Puedes contarnos también un poco sobre la trama? Por supuesto. Se trata de las aventuras, o más bien desventuras, de Kuruma Torajiro, conocido por todos como Tora-san. Es un vendedor de puerta en puerta oriundo de Shibamata, pero que dejó su lugar de origen a los 14 años después de pelearse con su padre. Huye de casa y 20 años después, añorando Shibamata, por fin regresa con la intención de no irse más. En el festival del templo Taishakuten, se encuentra con su tío y su media hermana Sakura. Y ahí es como comienzan las películas. ¡Ah, qué bueno que regresa Shibamata! ¿Y logra su cometido finalmente? Desgraciadamente no. Cada una de las entregas de esta serie empieza con Tora-san regresando a Shibamata. Ahora sí, dispuesto a quedarse allí, pero a causa de su carácter impulsivo y torpe, siempre acaba peleándose con alguien o metiéndose en problemas y tiene que salir huyendo de nuevo. Mientras vagabundea por Japón y en algunos momentos por el extranjero, se enamora de alguna mujer que idealiza y que finalmente acaba rompiéndole el corazón. Y eso lo hace volver a añorar su Shibamata y regresar una vez más. ¡Ay, no, pobrecillo! ¡Ay, es que es un hombre que actúa de buena fe, pero siempre acaba arruinándolo todo! Así es. Por eso sus familiares siempre lo recibían de vuelta con cariño. Y también por eso se ganó el corazón de tantos japoneses y la serie consiguió ser tan exitosa. A pesar de que la trama de la serie puede sonar algo repetitiva, la verdad es que tiene toques muy cómicos y es muy entretenida. ¿Y Shibamata fue elegida como escenario de las películas por alguna razón en particular? Sí. Como decíamos al principio, en esta zona de Tokio se conserva en muy buen estado la arquitectura tradicional del siglo XX. Pero no solo eso. A diferencia de otras partes de esta gran metrópolis, en Shibamata las relaciones comunitarias seguían y siguen siendo más fuertes, dando mucha importancia a la familia. Durante mi paseo, pude percatarme de que incluso los vendedores tratan a los visitantes con mucha familiaridad y cercanía, algo que ya no es tan común en Tokio. Es cierto. En la mayoría de los establecimientos siempre tratan a los clientes con mucho respeto, pero se siente algo de distancia. Exactamente, pero en Shibamata es diferente. Eso fue justamente lo que fascinó a Yamada Yoji, el director de la serie de películas Otoko wa Tsurai-yo. llamada Joji, ese famosísimo director de cine japonés. Sí, él y Atsumi Kiyoshi, el actor que encarna a Tora-san, fueron los que materializaron esta serie inspirada en una idea del mismo Atsumi. He visto las fotos del blog y Shibamata sí que parece un lugar encantador y muy acogedor. ¿Verdad? Pues a mí me dio muchísima curiosidad y para tratar de entender por mí misma por qué Shibamata y Tora-san se convirtieron en una referencia cultural para tantos japoneses en el siglo XX, decidí, además de ir a la estación y sus alrededores, visitar también el Museo Conmemorativo de Tora-san. Y déjenme decirles que es un verdadero sueño. Ay, cuéntanos por qué. Bueno, en la mayoría de los museos o exposiciones sobre películas o series se pueden ver objetos usados en las filmaciones, como videos, fotografías y vestuario, por ejemplo. Pero en el Museo Conmemorativo de Tora-san se recrea de muchas maneras su mundo y con muchísimos detalles. Tan solo al entrar te encuentras con unos cuantos dioramas con música y movimiento en los que se describen los primeros años de la vida de Tora-san, hasta que huyó de Shibamata. ¡Ay, suenan encantadores! Pues lo eran. Inmediatamente después está nada más y nada menos que una réplica de la tienda Kurumaya, una cafetería japonesa tradicional donde trabajan el tío de Tora-san y su hermana Sakura. Es el escenario principal de las 50 películas. En este establecimiento se venden brochetas dango de mochi. Lo mejor es que te puedes meter hasta la cocina y sentarte en las mesas de la cafetería. Yo me sentía como una extra de la película. ¡Ay, qué divertido! Me encantan este tipo de experiencias inmersivas. Sí, te ofrecen una perspectiva muy diferente. Más adelante hay unas maquetas del barrio de Tora-san. Son preciosísimas porque tienen muchos detalles. Parece que de verdad hay personas viviendo o vendiendo en esos comercios. En una, incluso se pueden escuchar sonidos típicos de aquella época. Lo que más me gustó es que al salir del museo, de verdad pude ver cómo esta atmósfera sigue presente en la calle comercial. ¡Ah, qué bonito! Y me imagino que también había algunos objetos de la filmación, ¿verdad? Por supuesto. Particularmente me encantó ver la ropa típica con la que relacionamos a Tora-san. Una camisa azul sin cuello, un traje a cuadros de color café, una faja o fajilla de punto también de color café, un omamori o amuleto colgando del cuello y su sombrero. Ah, tal como lo recordaba. Seguramente que todos los japoneses lo ubican especialmente con este vestuario. Así es. Y después de empaparme del mundo de Tora-san, visité el museo del director Yamada Yoji, que está adjunto al de Tora-san. Me encantó también poder ver la historia de este gran director de cine tan famoso dentro y fuera de Japón. Finalmente, fui a visitar el templo Taishakuten y la calle comercial que lleva a la estación, donde se supone que estaba la tienda Kurumaya de la familia de Tora-san. ¡Ay, me dan curiosidad estos dos lugares también, porque son muy importantes en las películas! Sí, también son parte del alma de las películas de Tora-san y son lugares muy interesantes. El templo Taishakuten ya era muy famoso desde antes de las películas. Se dice que fue fundado a principios del siglo XVII y desde entonces tenía muchos fieles que lo visitaban. Prueba de esto es que también ha aparecido en otras obras, como en una novela del famosísimo escritor Natsume Soseki. ¡Qué bien! Pues sí que tiene una larga historia. Y por cierto, ¿tiene algún festival famoso o algo así? Bueno, más que un festival es la festividad de Kanoe Saru, que se celebra cada 60 días. En esas fechas mucha gente va al templo a orar. Además, como en otros templos y santuarios, en fin de año y año nuevo mucha gente lo visita también. La calle comercial está conectada con la entrada del templo, así que en estos días especialmente es cuando más gente hay. Ah, y como cada calle comercial tiene sus propias características, ¿cuál crees que es la de esta avenida? Muy buena pregunta. Lo que más me gustó es que hay muchos productos retro. Se venden juguetes análogos que casi no se ven ya en las jugueterías u otras tiendas. ¡Ay, qué interesante! También hay una artesanía típica que es de un mono en una vara de bambú que salta como con un resorte. Es muy kawaii y por supuesto me compré uno. ¡Ay! Es el recuerdo perfecto de Shibamata. ¿Y también había cosas de Tora-san? Sí, claro. Muchas de las tiendas venden productos como toallas, vasos y camisetas relacionadas con Tora-san. Se me antojaba todo, pero esta vez me resistí. Y también hay unos dango muy famosos que no son los de Kurumaya, pero sí representan a Shibamata. Incluso se pueden conseguir algunos días en almacenes de lujo del centro de Tokio porque son deliciosos. ¡Uy, qué ricos! Tendré que probarlos algún día. Veo que tu visita a Shibamata fue muy completa y que disfrutaste mucho del mundo de Torasan. ¡Ay, sí! ¿Y qué más te llamó la atención? Otra cosa que me llamó la atención es que había muchos turistas, que especialmente se trataba de grupos de personas mayores, todas japonesas. Seguramente que visitaban la zona con la nostalgia de su juventud. Y yo creo que regresaban muy contentos de ver que allí sobrevivía la atmósfera de las películas tal como la recordaban. Claro, es que debe ser muy bonito poder regresar a un lugar y ver que no ha cambiado casi, ¿no? Exactamente. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de este paseo por el mundo de Torasan y que se hayan enamorado tanto como nosotras de Shibamata, un rincón que vive en el corazón de muchos japoneses. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Otoko wa Tsuraiyo o Qué duro ser hombre, interpretado por Atsumi Kiyoshi. Seguramente no hay japonés que no reconozca la melodía con la que empieza esta canción. ¡Que la disfruten! Watashi 生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎。人呼んで風天の虎と発します。俺がいたんじゃお嫁にゃ行けぬ。 わかっちゃいるんだ妹よ。いつかお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて奮闘努力の甲斐もなく今日も涙の 涙の日が落ちる日が落ちる道具に落ちても根のあるやつは いつかは蜂巣の花と咲く意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ兄さんは目方で男が売れるならこんな苦労もこん 苦労もかけまいに、かけまいに。男というもの辛いもの、顔で笑って、顔で笑って腹で泣く、腹で。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana, comenzando con un email que nos envía David Yurestia desde Ezpeleta, Argentina. Nos cuenta que le gustaron mucho los programas que hemos presentado últimamente, especialmente la visita de Achiri a Harmonica Yokocho y la que yo hice a la Expo 2025 en Osaka. Dice que también le pareció muy interesante conocer la historia de la Dirección de Meteorología en su 150 aniversario. También muy interesante ese programa. Y dice que le encanta también escuchar a Cristian. Muchísimas gracias, David. Gracias. Y desde Ciudad de México, en México, nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. nos cuenta que escuchó dos programas en el que fui a Jamónica y Okocho, que le gustó mucho, fue muy interesante eso sí, y también en el que tú fuiste a la Dirección de Meteorología de Japón para celebrar el 150 aniversario. Y dice que ambos lugares le gustaría visitarlos en su próximo viaje a Japón. Pues sí, son muy interesantes, ojalá que puedas hacerlo. Muchas gracias. Eso es, muchas gracias, Karen. Seguimos con otro mensaje que nos envía Adán González Cruz desde San Martín en El Salvador. Y nos cuenta que también le ha gustado mucho el programa que presentamos sobre la predicción del tiempo de la Dirección de Meteorología. Bueno, y ahora desde Villahermosa, en México, nos escribe Ana Carballo. Nos dice que quiere aprender japonés y que le interesaría muchísimo. Pues bueno, para ella y para todos ustedes tenemos el curso de Hablemos en Japonés que pueden ver en nuestra página web. El curso de TAM tiene los audios y los materiales totalmente gratuitos para que puedan ustedes estudiar a su paso. Así que anímense a empezar. ¿Y qué te parece, Achiri, si ahora presentamos al ganador de la pregunta del mes? Muy bien. Primero, la pregunta. ¿Qué plato se popularizó gracias a los mercados Yamiichi o mercados negros? Y la respuesta es... ¡El ramen! ¡Eso es! Y ahora, el ganador de esta semana es... David Yurestia, de Ezpeleta, Argentina. ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchas gracias! Y bueno, para todos los demás, también tenemos una nueva pregunta este mes que vamos a presentarles ahora mismo. ¡Muy bien! ¿Qué personaje es oriundo de Shibamata? Encontrarán la respuesta en el blog de MiTokyo de este programa. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Una de las primeras cosas que me sorprendió al llegar a Japón fue la obsesión que existe en este país por la limpieza, especialmente en los espacios públicos. Me refiero a esos lugares por donde transitan diariamente cientos de personas y que a pesar del flujo constante se mantienen impecables. ¿Cómo es esto posible? Una clave fundamental está en los valores culturales japoneses, donde la conciencia grupal juega un papel esencial. Los espacios públicos se entienden como bienes comunes, pertenecientes a todos y que todos deben cuidar para que puedan ser disfrutados en las mejores condiciones posibles. Esta mentalidad se inculca desde la infancia, de modo que los niños aprenden a respetar y mantener limpios estos lugares desde que son muy pequeños. De hecho, es común que en las calles no haya muchas papeleras o botes de basura. Por eso hay personas que, cuando están fuera, tienen la costumbre de llevar consigo una bolsita para ir guardando en ella los desperdicios y luego desecharlos en los contenedores de basura de las estaciones de tren o en la propia casa. Yo también tomé la costumbre de hacer esto, y aunque al comienzo me parecía un tanto fastidioso, hoy creo que refleja un profundo sentido de respeto por el entorno. Queridos amigos, ¿qué opinan de la preocupación por la limpieza que hay en Japón? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.